Están escuchando Diversas Voces. Sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor y que tu boca no ríe como antes lo hacías con el corazón. Que muchas veces te vieron sola camino del arenal junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecí. Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecí. Son los recuerdos camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz, mientras pasan las horas de mi juventud. La primavera dejaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar, te doy mi amor cruceña, no me olvides, no. Sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de amor y que tu boca no ríe como antes lo hacías con el corazón. Que muchas veces te vieron sola camino del arenal junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecí. Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecí. Son los recuerdos camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz, mientras pasan las horas de mi juventud. La primavera dejaba el rosal, de la ribera llegaba un cantar, te doy mi amor cruceña, no me olvides, no. Son los recuerdos caminos de luz que me llevaron a mi Santa Cruz, con clavelinas y con claveluz. Con clavelinas y con claveluz, están escuchando Diversas Voces. Ponga mucha atención. La pregunta que hace BBC Mundo es: ¿es peligroso comer huevos todos los días? Es fácil de cocinar, tiene proteína y buen sabor. El huevo ha sido uno de los más fieles acompañantes del pan y el café en el desayuno. Su alto contenido de proteína y vitamina A, D, B12 lo convierten en un alimento lleno de nutrientes que suele ser recomendado por los especialistas. Sin embargo, la grasa también es uno de los componentes y es por ello que suelen relacionarse con el aumento del colesterol en la sangre, lo que podría llevar a enfermedades cardíacas. Entonces, ¿es saludable comer huevo todos los días? La mayoría de las personas en estado saludable pueden comer hasta 7 huevos a la semana, sin que esto aumente el riesgo de enfermedades del corazón, señaló el cardiólogo Francisco López Jiménez en la página web de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Varios estudios han demostrado que la ingesta de un huevo al día puede inclusive llegar a prevenir algunos tipos de infartos, dijo el especialista. Ponga atención. De hecho, un estudio elaborado en 1999 por la Universidad de Harvard, que analizó 115.000 consumidores durante una década, concluyó que comer un huevo diario no incidiría en el aumento del colesterol en la sangre. A menudo se piensa que el huevo es la principal fuente de grasa en el desayuno, cuando en realidad deberíamos preocuparnos más por las grasas saturadas. Esta es la advertencia hecha por el Sistema Público de Salud de Inglaterra, que recomienda reducir el consumo de alimentos como salchichas, jamones, mantequilla y aceite, que tienen un mayor efecto sobre la cantidad de colesterol en la sangre que los huevos. Para aquellos que ya tengan altos niveles de colesterol en la sangre, lo mejor es limitar el consumo de huevos entre 2 a 3 por semana, le dijo a BBC Mundo la dietista Margaret Brown en la Clínica Mayo en Arizona. ¿Cuál es la mejor forma de comérselo? Si ya sabemos que comer un huevo de gallina al día está considerado como algo bueno, entonces podemos empezar a disfrutar de un suculento huevo frito con sal cada día. Lamentamos decirle que no es tan así. Los huevos escalfados o pochados son el método más recomendado por los especialistas. Estos se cocinan sin cáscara al sumergirlos en agua muy caliente, pero no hirviendo. El tiempo de cocción no debería exceder los 4 minutos. Los huevos tibios son la segunda alternativa aconsejada porque de ese modo la yema preserva la gran mayoría de sus nutrientes. Freírlos o prepararlos revueltos es la última de las fórmulas recomendadas para ingerir huevos. ¿Por qué? Cuando el alimento entra en contacto con los fogones, las grasas naturales se oxidan. Según le explicó a BBC Mundo, la experta en nutrición integrativa Rebeca Einzemann. Además, cocinarlos en aceite aumenta el contenido de grasa en 50% según el NHS. Si no puedes evitar freírlos porque así es como te gustan, la dietista Margaret Brown recomienda cocinarlos con una cantidad mínima de grasa añadida con aceite de canola o vegetal en spray. ¿Qué tipo de huevos debo comprar? Es otra de las preguntas. Con la nueva moda de ingerir productos orgánicos, es válido preguntarse si es más conveniente consumir los huevos de gallinas criadas en pequeñas granjas y no de forma industrial. Esta es una buena opción, pero dependerá del presupuesto del consumidor, indicó Brown. Lo principal es que el agricultor mantenga los huevos libres de gérmenes en todos los procesos, lavado, empaque, transporte. Para Einzemann, sin embargo, la yema es de mejor calidad si el animal se ha alimentado con pasto y mantuvo contacto con el sol, característica de las granjas de menor tamaño u orgánicas. ¿La clara alimenta igual que la yema? Buena pregunta. La yema, o la parte amarilla, concentra la mayor cantidad de proteína en los huevos, pero dos claras de huevo contienen casi el mismo contenido proteico de un huevo entero, señaló la dietista Margaret Brown. Los riesgos de la cada vez más popular dieta vegana. Si debes limitar tu consumo de colesterol, es una buena alternativa preparar un omelette de claras. Pero en las claras de huevo se encuentra una proteína llamada ovalbumina, que puede ser causante de ciertas alergias alimentarias. Por eso, indicó Einzemann, tampoco resultará bueno abusar del consumo de las mismas. Los expertos consultados coinciden en que, aunque el huevo es una de las proteínas animales más valiosas, su consumo deberá ajustarse a las necesidades dietarias de cada persona. Y bien, compañera, ha llegado el día. El día y la hora del último beso. Nada de sollozos, no caigas en eso. Tienen estos trances su melancolía, pero hay que ser fuertes. Como te decía ayer por la noche, mi mejor amigo, toma tu sombrero, toma tu manchón, arrópate bien, aquí está el abrigo. Hay un frío afuera y una cerrazón. Te digo adiós si acaso, te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te he querido, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós si acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muera dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti, siga pensando en ti, siga pensando en ti. Están escuchando Diversas Voces. La epilepsia es una enfermedad mucho más común de lo que se pudiera pensar. Se calcula que en el mundo hay 50 millones de personas que sufren esta enfermedad. Sin embargo, es una enfermedad que puede tener un diagnóstico difícil. A veces puede tomar hasta 10 años diagnosticarla, ya que en ocasiones se manifiesta de manera menos impresionante que las temidas convulsiones. Escuchemos este informe de Radio Francia. ¿Qué tienen en común el escritor ruso Dostoyevsky, Santa Teresa de Ávila o Napoleón? Pues que todos sufrían, al parecer, de epilepsia. Una enfermedad mucho más común de lo que podemos pensar. Se calcula que en el mundo 50 millones de personas padecen epilepsia. Sin embargo, es una enfermedad que puede tener un diagnóstico difícil. A veces puede tomar hasta 10 años, ya que en ocasiones se manifiesta de manera menos impresionante que las temidas convulsiones. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad y se deben a descargas eléctricas excesivas de células cerebrales. Su frecuencia puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. Es uno de los trastornos reconocidos más antiguos del mundo, pero durante siglos el temor, la incomprensión, la discriminación y estigmatización han rodeado a esta enfermedad. El doctor Javier López González es el secretario del Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Él nos explica qué es la epilepsia. Pues la epilepsia es una enfermedad neurológica que se caracteriza en que los pacientes tienen crisis epilépticas. Y entonces las crisis epilépticas son fenómenos breves en los que puede variar o crisis que llamamos tónico-clónicas generalizadas o pequeñas crisis de ausencias o pequeñas crisis parciales complejas. Eso sería básicamente lo que es la epilepsia. ¿Y la epilepsia se manifiesta desde pequeño a una cierta edad o no necesariamente? Sí, la epilepsia puede verse a lo largo de toda la vida, pero hay dos picos fundamentales de incidencia que son en los primeros años de vida y por encima de los 65 años. ¿Se puede decir que es algo genético o todavía no se saben las causas? No, se sabe que hay múltiples causas, tantas como enfermedades que pueden dañar el cerebro. Entonces hay un porcentaje que son genéticas, que se heredan, pero son las menos. La mayor parte de las veces es debido a otras cosas. Un traumatismo en que se golpea la cabeza, un tumor cerebral, un infarto cerebral, lesiones que ocurren en los niños con el nacimiento. Es decir, las causas pueden ser múltiples, también las genéticas, pero son las menos. Al parecer es difícil su diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay una serie de crisis epilépticas que son fáciles de ver, que son las grandes crisis que se llamaban de gran mal, en el que el paciente pierde la conciencia, espuma por la boca, mueve los brazos y piernas. Esas son fáciles de diagnosticar. Pero la mayor parte de las veces son otras pequeñas crisis en las que incluso la gente que está alrededor del paciente puede no llegar a darse cuenta, porque hay una muy breve interrupción de la conciencia o incluso no se llega a perder y el paciente en menos de unos segundos ya vuelve otra vez a ser consciente. Con lo cual, esas veces es muy difícil, o salvo que se piense especialmente que pueda ser un paciente epiléptico, se tarda en llegar al diagnóstico. ¿Y esto es importante, que se diagnostique con tiempo? Pues sí, porque cuanto más pronto sea el diagnóstico, más pronto se puede empezar con un tratamiento y podemos evitar problemas mayores, que haya crisis más graves o que el paciente sufra un traumatismo por una caída, etcétera. ¿Cómo se trata la epilepsia hoy en día? ¿Cuál es como la, pues sí, el tratamiento ofrecido? Pues en principio, siempre que un paciente comienza con crisis epilépticas y se ve que es necesario darle un tratamiento porque ha tenido ya más de dos, que suele ser la mayor parte de los casos, se comienza con un único fármaco antiepiléptico. Disponemos de más de 20 fármacos antiepilépticos y elegimos el que vaya mejor para, según el tipo de crisis y de síndrome epiléptico. Y más o menos con un único fármaco o con dos fármacos controlamos al 70% de los pacientes. Después hay un 30% que necesitan hacer más combinaciones de fármacos, probarlos, incluso llegar a triple terapia o cuatro fármacos, y que son los que es necesario hacer estudios más específicos para ver si es posible operar estos pacientes para hacer que desaparezca el foco epileptógeno. Sí, porque incluso en algunos casos se puede llevar a cabo intervenciones quirúrgicas. Exactamente. En ese 30% de pacientes que llamamos refractarios, si logramos demostrar que la localización del foco epiléptico es en una zona que no ocasiona demasiadas secuelas en el paciente, podemos hacer una cirugía que se extirpa esa zona y el paciente puede llegar a quedar libre de crisis. Es decir, la intervención va a quitar ¿una parte del cerebro? Eso es, se elimina una pequeña parte donde se presupone o se está seguro casi a 100% que se origina ahí las crisis epilépticas. Eso no se puede demostrar más que en un porcentaje de pacientes. En otros, cuando no puedes estar seguro, no se operan. Pero en los que se es seguro que las crisis se inician en un único sitio, pues entonces se extirpa esa pequeña zona del cerebro y sin prácticamente secuelas el paciente puede quedar libre de crisis y libre de fármacos. Se han hecho algunos avances en el conocimiento de esta enfermedad, como nos confirma Javier López González. Cada vez se sabe mucho más de las crisis epilépticas. Se cree que es una alteración de las neuronas que hace que se activen de forma muy rápida y que al juntarse unas a otras provocan esas crisis. Se fue avanzando mucho en localizar el foco epileptógeno durante todos estos años. Mejoraron mucho las técnicas de diagnóstico, resonancias cerebrales, estudios de medicina nuclear, la colocación de electrodos profundos dentro del cerebro para buscar el foco. En cuanto a las cirugías también hubo muchos avances y también en cuanto a la aparición de nuevos fármacos. Así como el siglo pasado, pues teníamos como 4 o 5, en lo que llevamos de este siglo han ido apareciendo prácticamente cada 2 o 3 años un nuevo fármaco antiepiléptico, con lo cual las posibilidades de tratamiento se han multiplicado, claro. Es decir, que se puede decir que una persona que sufre de epilepsia puede llevar una vida normal, si podemos decir así. Claro, aquellos en los que se controla perfectamente, pues prácticamente, es decir, pero de cada 10 pacientes, 7 no tienen crisis porque se controlan con fármacos. Entonces ellos van a tener una vida normal, la mayor parte. Los demás se intenta que tengan una vida normal, pero al seguir teniendo crisis, pues pueden estar un poco afectados en ciertos problemas de trabajo, sociales, etcétera. ¿Es que la persona que tiene epilepsia siente cuando le va a dar una crisis o realmente en el último momento? Hay un grupo de crisis epilépticas en el que la primera manifestación es lo que llamamos un aura, en la que los pacientes se dan cuenta de que le va a dar, tiene una sensación pues o de malestar en el estómago o de sensación de visión de cosas o de ruidos o la sensación a veces que se llama el déjà vu. Que notan que les va a dar, y eso es unos segundos antes de que tengan la otra crisis, con lo cual en solo muy pocos pacientes les da tiempo a poderse sentar en un sitio o acostarse en la cama, etcétera. Son breves segundos y que cuando pasa la crisis los pacientes recuerdan que la tuvieron, esa aura. Ah, muy bien. Entonces, cuando una persona vive una crisis epiléptica no es consciente, no se acuerda de lo que le pasó. La mayor parte de las veces no es consciente en ese momento. Nota el aura previo solo en algunos, en los que lo pueden notar, pero en principio el paciente en el momento justo de tener la crisis ya generalizada no tiene sensación, no se da cuenta. Ahora hay algunas personas famosas, ¿no?, que han tenido epilepsia, ¿no? Uy, sí, pues desde Napoleón a Julio César, pasando por escritores como Dostoyevsky, se habla de Agatha Christie, Dickens, incluso pues Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco, es decir, hay muchas personalidades muy importantes, Alfred Nobel, que han tenido epilepsia. Y mucho tiempo hubo un estigma, ¿no? Se pensaba, se interpretaba de manera errónea, ¿no?, esta enfermedad. Claro, en la época de la Edad Media, pues bueno, muchos epilépticos acabaron en la hoguera porque se pensaba que eran endemoniados, ¿no? Eso menos mal que cambió y se fue considerando pues lo que es una enfermedad como otra cualquiera, solo que tiene unas manifestaciones en las que los pacientes pierden la conciencia, ¿no? Pero aún a pesar de eso, pues bueno, todavía hay cierto estigma, la gente no quiere que se sepa porque a veces pues pierden el trabajo o no se les renuevan los contratos. Es decir, hay una serie de estigmas sociales todavía presentes a día de hoy que, bueno, que gustaría que desaparecieran, pero que las cosas van más lentas de lo que se pensaba. Y si llegamos a enfrentarnos a una crisis epiléptica de alguna persona a nuestro alrededor, ¿cuáles son los mejores gestos para ayudarle? El doctor Javier López González nos da algunos consejos básicos. Pues lo fundamental es permanecer tranquilos, a pesar de que sea tan aparatoso lo que está viendo de la persona que está delante de ella. Permanecer tranquilos para actuar tranquilamente. Y lo fundamental es evitar que se dañe la cabeza, intentar poner a la persona de lado. No meter bajo ningún concepto nada en la boca, porque había la creencia errónea de que metiendo cualquier cosa dentro de la boca, pues el paciente no se iba a morder la lengua y eso ocasionaba más problemas. Entonces, ladear al paciente y evitar que se golpee la cabeza contra el suelo, colocando un jersey o un abrigo o algo que pueda hacer que no se dañe, y esperar porque la crisis va a desaparecer al poco tiempo, ver lo que está ocurriendo para luego, cuando se llame a las unidades, a las ambulancias o de cada sitio según cómo esté organizado, pues se pueda explicar lo que se ha visto, porque sirve para ayudar cómo ha sido esa crisis. Pero sobre todo mantener la calma. ¿Y eso de ponerle la mano en la lengua, eso ya no es necesario entonces? No, eso era una creencia que había en tiempos, hace muchos años, pero que se ha visto que ocasionaba más problemas. El paciente no se va a tragar la lengua, que era el miedo que había, se puede llegar a morder un poquito, pero nada más. Entonces, sobre todo no intentar abrir la boca ni meter nada, eso es lo fundamental. Escuchábamos al neurólogo Javier López González a propósito de la epilepsia. Temblaba la tarde mojada de angustia, lloró mi pañuelo sobre tu partida. Y el sol, compañero, cruel me abandonaba. La noche más negra cayó sobre mi alma. Ni un pájaro amigo me daba la tarde. Dos manos heladas me abrieron el pecho. Quizás nunca sepas el mal que me has hecho. Mataste una vida sin tener derecho. ¿A dónde te irás, cantor? ¿A dónde hallarás calor pa' tu decir, guitarrero? Ay, qué lejos que está el fogón, el vino, el río y la flor, y aquel boliche costero. Silbando triste miré la copla que te enseñé aquel domingo de enero. Ay, mi moro dice también, con tanta nieve en la sien, ¿a dónde irás, compañero? Thank you. silbando triste me iré, la copla que te enseñé aquel domingo de enero. Mi moro dice también, con tanta nieve en la siena, ¿dónde irás, compañero? Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Queremos desearles a ustedes un buen inicio de semana. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.